la vida del brazo de él. Lo acompañó hasta la esquina y la despidió. Le di un beso muy enamorada. Ella se piensa que yo no sé nada. Abre la puerta y me saluda como si nada pasara. Le pregunté sonriente: querido amor, ¿qué tal te fue con toda tu esposa? Bajo la vida se tensionó, después extraña se endureció. Y con un nudo en la garganta le dije: calma, por Dios. La vida es así, todo puede ser, hasta el golpe duro de una mujer. La vida es así, un juego sin fin, que no arriesgas todo para ser feliz. Tú sabes bien que yo no sé amor. Yo sé, mujer, me quieres hablar. Abre tu alma, no tengas miedo, dime la verdad. Por una lágrima por sus mejillas, estas son cosas que no son sencillas. Ya basta, no aguanto más, ya basta, basta de mentir. Vente, mi amor, espera. Seca tus ojos, no llore más, no vale la pena. Cuando regrese ya no estaré, para que viva feliz mujer. Mis sueños ya se han perdido, que lo robaste con él. La vida es así, todo puede ser, hasta el golpe duro de una mujer. La vida es así, un juego sin fin, que no arriesgas todo para ser feliz. Es así, todo puede ser, hasta el golpe duro de una mujer. La vida es así, un juego sin fin, que no arriesgas todo para ser feliz. Para el triunfo.